Arranca este contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 6 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Recordamos, gracias a quien sale este programa, bueno, un pueblo que salió un 11, un 12 y un 13 a restituir la constitución bolivariana. Sale gracias también a un comandante supremo eterno que lideró muchas batallas y que todavía las sigue liderando en nuestros corazones y en nuestra mente. Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, también sale gracias a Nicolás Maduro Moros, el primer presidente chavista elegido por todas y todos. Así que bueno, recordamos que este programa sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Y por supuesto, sale gracias también al ministro Fidel Barbarito de aquí, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y bueno, todo ese equipo que hace vida en Alba Ciudad, Lulino, Brashi, Cinema y González, Enza García, Randolph Borges, José Gregorio Sánchez y bueno, quien se encuentra hoy en los controles acompañándome en este viernes de pura salsa, Alexander, DJ Alexander. Bueno, recordamos, gente, que se pueden comunicar, hoy es viernes de pura salsa, hoy es viernes, un viernes sabroso, así que tienen la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y bueno, también tienen el Twitter, @contraataque963, al cual pueden mandar su mensajito, porque hoy se decide, así es, hoy decidimos quién envió más mensajes durante la semana y quién fue la ganadora o el ganador del libro Frases y Pensamientos de Hugo Chávez. Así es, un tremendo libro que bueno, todavía durante el transcurso del programa de hoy tienen la oportunidad de escribirnos, escriban a la mensajería de texto con las frases, o alguna frase, algún pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías que recuerden, que mantengan en su mente y en su corazón, al 0416-534-8710. Y bueno, nosotros aquí sacamos la cuenta de quién envió más mensajitos y los leemos también, por supuesto. Así que actívense con esa mensajería también. Recuerden que tienen el dominio de pobrecontraataqueguerrilla.blogspot.com, donde bueno, ahí subimos toda la información que decimos a través de este programa, bueno, y las que no se dicen también, noticias nacionales como internacionales. Recuerden que también tienen el cara de libro Contraataque pendiente en el Facebook, así que bueno, tienen muchos lados para comunicarse, muchas partes, muchos lados también para participar. Y bueno, recuerden que hoy es viernes de pura salsa. Si no quieren participar por el libro de Frases y Pensamientos de Hugo Chávez, que no creo, bueno, pueden escribirnos también para que Alexander, que está ahí, bueno, en los controles, más pilas que quién, Alexander, más fila ahí, bueno, está pendientísimo de todos los mensajes que ustedes manden para complacerlos con una salsa. Así que bueno, recuerden que tienen esas opciones ahí, esas opciones para que se comuniquen, comuníquense y participen en el contraataque, que hoy está buenísimo. Por aquí algunos titulares en este régimen que sale ABN nos dice: reimpulsarán misiones sociales de la revolución bolivariana. Y eso es culpa de quién. Ah, bueno, tú se sabes. Claro que sí. Y bueno, por aquí también nos dice el MIS, que el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social, adscrito al despacho de la presidencia, fue creado. Así como usted lo oye. Y bueno, entre otras cosas, países de la CELAC debaten sobre la seguridad e integración energética. Así que eso se va a estar desarrollando más adelante. Recuerden que tendremos Cotufas Explotadas, Luz Caraballo, Mesa de Locos. Así que no se aparten. Vamos a brindarle un aplauso a Alexander, a esas emisoras que nos transmiten todos los días. RPM Revoluciones por Minuto, allá en el estado Táchira, 88.5 FM. Un abrazo y un beso para ustedes. Y bien, por supuesto, Radio Misión 94.5 FM, Lara y Pablo. está pendiente de este contraataque y la guerrilla mediática en la casa. Nosotros nos vamos con una musiquita porque hoy es viernes de pura salsa, pero recuerden que ya venimos y que pueden comunicarse al 0416-534-8710. Ya venimos con más de la guerrilla mediática en la casa. Llévatelo, Ale. Desde la prima vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. O Bacala las Mercedes, Ocho es la Caridad, Santa Bárbara Chango, Vive la Echevalla. A empezar la ceremonia. Bueno, cuando uno está en un lugar así que 0416-534-8710 o si no, te puedes comunicar también al Twitter @contraataque963. Bueno, para que solicites tu canción de salsa o también, bueno, participes, todavía te queda chance de participar por el libro Frases y Pensamientos de Hugo Rafael Chávez Frías. Así que bueno, hoy decidimos quién es la ganadora o el ganador de ese libro según la cantidad de mensajes que haya mandado en la semana. Así que bueno, está pendiente ahí. Recordamos que hoy es viernes de aroma, así que hay cosas bonitas, ¿verdad? Que dan esperanza, como dice el comandante cuando inicia este programa. Como hay cosas por qué reír, esperanzas para vivir. Así que bueno, por aquí nos informa Agencia Venezolana de Noticias que reimpulsarán misiones sociales de la Revolución Bolivariana. ¿Qué tal? Reimpulso de las misiones sociales, José Gregorio Hernández, Negra Hipólita y grandes misiones como Hijos de Venezuela y En Amor Mayor, es uno de los objetivos que se han propuesto la Revolución Bolivariana, hoy liderada por el presidente Nicolás Maduro, y todo esto se hará en la unión del esfuerzo. Así que prepárense, porque en este sentido, la misión José Gregorio Hernández, que brinda atención para aquellas personas con discapacidad, estará presidida por Alejandro Zamora y se incorporará a ella al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Por aquí también mencionan que la misión Negra Hipólita estará al frente Walter Gaviria, y este programa fue creado con el propósito de garantizar el derecho a la vida, protección social integral, trabajo, cultura, educación, justicia e igualdad a, bueno, a esos ciudadanos que presentan problemas por adicciones o sustancias estupefacientes y, bueno, que se encontraban antes de ser vistos por la misión Negra Hipólita en situación de calle. Y también por aquí nos hablan de la misión Hijos de Venezuela, quien tiene también nueva coordinadora. Y bueno, recordar que la misión Hijos de Venezuela es el instituto autónomo que defiende los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y también está la Fundación Nacional El Niño Simón y Fundación, bueno, Misión Niño Jesús. Todas esas misiones para nuestras niñas y nuestros niños, futuro de Venezuela, que van a ser reimpulsadas por este gobierno, por este régimen, y que van a seguir dando la batalla en revolución, así venga quien venga, así venga la derecha a criticar, así vengan, bueno, estas personas que siempre les gusta estar poniendo el dedo en la llaga, pero nunca se ven por ahí una que tienen más grande, ¿verdad, Alexander? La gente que, bueno, mira que por qué, que las misiones esto, que, mira cómo le daban palo a la misión Robinson. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo? Y gracias a esas misiones pues, es que llegamos a una Venezuela libre de analfabetismo. Bueno, me imagino que con todas las grandes misiones, que obviamente, como es un proyecto que está empezando, tiene sus dificultades, pero bueno, en el camino va arrancando y por supuesto que se va mejorando. Así que bueno, esto le va a pasar a todas estas misiones con este gran reimpulso que le van a dar, y eso culpa del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y, bueno, de este primer presidente chavista que tenemos, que es Nicolás Maduro Moro. Culpa Chávez, pues. Así es, culpa Chávez. Yo tengo una noticia de terror, Alexander. Una noticia que... Thank you. deben a que el gobernador de la entidad ya está acostado en 100, que es el que aparece, seguramente no lo recordarán. No solo para los planteles que son parte de su presidencia, en ese sentido, el gobierno de eficiencia la ausencia del gobierno regional de sí, resulta que hay un gobierno central y un gobierno nacional que, bueno, no debería ser responsabilidad directa, porque ya para eso se supone que se eligió un gobernador, ¿no, Alexander? Se eligió un gobernador para que asumiera, bueno, responsabilidades competentes a su gobernación, que es el estado Miranda. Pero ya que no aparece, ya que no se ve, ya que la línea de ellos es no gobernar y o estar viajando por todos los países del mundo intentando conspirar, bueno, aquí hay un gobierno que se está comprometido sobre todo con las niñas y los niños y la educación, que es tan fundamental. Mira, nos vamos a un corte musical, así que, bueno, también identificar la radio. Recuerden que tienen la mensajería de texto, ya me he estado escribiendo. Los leemos cuando regresemos, no se aparten, que esta es La Guerrilla Mediática en la casa. Te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Lo que no les gusta recordar. Caso El Mercedes de Carlos Andrés. En el año 1980, Fuguet López, jefe de la Oficina de Inspectoría de Ingresos, Gastos Públicos y Bienes Nacionales, denunció irregularidades por la importación de un vehículo Mercedes-Benz modelo 350 SE y un M3 de la misma marca. Esta importación se hizo en el año 1979 último año del primer mandato de Carlos Andrés Pérez. El primer vehículo estaba a nombre del entonces presidente Carlos Andrés Pérez y su precio fue poco más de $30,000. El segundo vehículo fue comprado a nombre de Cecilia Matos, amante del presidente. En la aduana había que pagar un impuesto del 350% para poder sacar el vehículo Mercedes-Benz 350 SE y hacer el trámite ordinario para el despacho de la mercancía. Pero Carlos Andrés Pérez abusó de su poder como presidente y a través de Tirso Ramos, administrador de Miraflores para la época, atemorizó a los funcionarios de la aduana sacando el vehículo sin cumplir las leyes, siendo claramente un delito de contrabando. A pesar de las denuncias, los lujosos automóviles circularon campantes y sonantes por las vías de la República y el juez Ramón Castillo cerró las averiguaciones del Mercedes de Carlos Andrés el 4 de diciembre de 1980. Fuente de información: Diccionario de la Corrupción en Venezuela, volumen 1, año 1989. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Lo que no les gusta recordar. Verdes y de cuatro patas. La compra de mascotas. Si quieres tener una mascota en tu hogar, no la compres, adóptala. Muchas organizaciones trabajan con refugios que rescatan perros y gatos de la calle. Dale una oportunidad a aquellos que no tienen hogar. Evita comprar, ya que muchas de las personas que se dedican a este negocio no piensan en el bienestar de los animales, sino en el lucro. Es muy común ver que entreguen perros enfermos o sin sus debidas vacunas. Adopta. Esto fue Verde y de Cuatro Patas, espacio para la concientización y promoción del ecosocialismo en nuestro país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos ecosocialismo, somos cultura. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. ¡Ah! ¡Me María! ¡Mirá, me voy! ¡Mirá el fuego! ¿Cómo? ¡Fuego a la quicotea para que suelte a Dorotea! ¡Fuego a la quicotea para que suelte a Dorotea! ¡Fuego a la quicotea para que suelte a Dorotea! ¡Esa negrita! Esa mamota patea. ¡Ave María! ¡Woo! Vaya, montate mi santa que voy encendido. salsa y pueden comunicarse al 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y bueno, recuerden que también están participando por el libro que estamos obsequiando de frases y pensamientos de Hugo Rafael Chávez Frías, un libro de Carlos Herrera. Así que, bueno, la gente ha estado mandando sus mensajitos y se han estado comunicando al 0416-534-8710. Y por aquí nos dicen: hola, hola, buenas tardes, buen programa, de verdad, felicito, bendiciones para ustedes. ¿Me pueden complacer con la salsa? Ahora me toca a mí, por favor. Bueno, ahí ya Alexander está pendiente en los controles para ver si puede complacerte y, bueno, conseguir esa salsa. Por aquí también nos dicen: hola, soy Jessica, nuevo oyente, chicos. Para que me complazca, por favor, a mi hermana con la música de Cuero Nada Más, dice por aquí. Bueno, bueno, ya están pidiendo más salsa brava, así que este Alexander está preparado para bueno, este reto que tiene, buscar toda esa salsa que están pidiendo por aquí. Y nos mandan, parece un poema: del pueblo viene y hacia el pueblo va. Estos versos surgen del imaginario popular. Esto es nuestro folclore. Nuevo reto entre Florentino y el diablo. Hugo Chávez vino para quedarse eternamente. Soldado no duerme, descansa, nos dice por aquí Rosendo Díaz, que nos escribe al 0416-534-8710. Pero por aquí también nos escribieron al Twitter, Alexander. Así es, escuálido, escuálida. ¿Qué te encuentras? ¿Qué quieres drenar o tú? Ustedes ya saben lo que quieren drenar. Muchas veces también tienes este espacio para que te comuniques al @contraataque963. Y por aquí nos escribe una persona que le vamos a poner un fondo especial para que no diga, bueno, que somos... No lo tienes, bueno, pero vamos a leer su mensajito para que no diga que somos excluyentes. Y por aquí dice Ariel @Carolina. Ustedes son intolerantes, excluyentes. Uy, sea, qué programa tan malo. Mira que marginal, programa niche también. Así que bueno, tú sabes. O sea, Ariel, para que no digas que somos excluyentes, leemos tu mensaje. Así que bueno, descárguense también. Pueden drenar su rabia, su impotencia y las ganas de irse a otro lado, ¿no? Vivía demasiado, así que bueno. Por aquí también se pueden comunicar, claro que sí, vamos a leer todos esos mensajes, 0416-534-8710. Y bueno, para complacer a Ariel, que nos está escuchando, ¿vale? Porque a pesar de que ustedes son intolerantes y excluyentes, quiere decir que nos está escuchando, ¿verdad? Vamos a decirle a Ariel un titular por aquí que tengo de correo del Orinoco. ¿Qué es culpa de quién? ¿Culpa de quién, Alex? Anuncian plan de rehabilitación integral para el jardín botánico de la UCB. ¿Qué tal? Bueno, la alcaldía de Caracas, el gobierno de Distrito Capital y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria iniciarán este sábado la discusión de un plan de rehabilitación integral para el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, cosa que me parece maravillosa porque en estos días, bueno, no en estos días, hace como un mes, dos meses aproximadamente, me dirigí al Jardín Botánico y resulta que ellos te cobran una entrada por asistir, por estar ahí en ese parque, que bueno, que es de todas y de todos y que debería ser como el Francisco Miranda, ¿verdad, Alexander? Un parque de una entrada totalmente libre. Entonces ellos cobran una entrada que me parece totalmente injusto, sobre todo por las condiciones en que se encuentra este jardín botánico. Bueno, resulta que ahora la revolución, como ha hecho con gran parte de Caracas y con todas las cosas que queremos recuperar de esta hermosa ciudad, bueno, ahora resulta que va a entrar dentro de un plan de rehabilitación integral. Así que eso es maravilloso. Bueno, por aquí, yo no sé si nos vamos a un corte musical. Alexander, sí, dale, pues nos vamos a un corte musical. Luego leemos más mensajes que nos están llegando por aquí al 0416-534-8710. Y también, bueno, vamos a leer un poco sobre recomendaciones para que usted disfrute de este viernes de Caracas luego de su jornada laboral, que vaya al teatro, vaya al cine, vaya, bueno, muchas presentaciones que tienen por aquí. Hay mucha actividad cultural y totalmente gratis, porque esta es La Guerrilla Mediática en la Casa. Vámonos con un corte musical, ya volvemos. 0416-534-8710, porque hoy es viernes de pura salsa. Fuero nada más de José Mangual. Así que bueno, recordamos que también mucha gente que nos está escribiendo y que dice que nos está escuchando vía web. No me llamen, que estoy vivo. Vía web a través de albasalsa.org/radio/. Bueno, gracias por la sintonía, nos dicen que muy buen programa. Y por aquí también nos escribió una persona que está solicitando una canción, así como complacimos ahorita. Vamos a ver si Alexander puede complacer. Dice, si me pueden complacer con una música de Ismael Rivera que se llama Satélite. Nos escribe Chicho, así que Chicho, bueno, Alexander va a hacer lo posible por complacerte con la canción. Si no la consigue, te complace con el cantante Ismael Rivera, que bueno, cualquier canción que se elija de Ismael es excelente, muy buena para empezar la pachanga hoy viernes. Así que, bueno, hablando de pachanga y de diversión, yo creo que por ahí siempre hay unos aguafiestas, ¿verdad, Alexander? Bueno, vamos, pues, lamentándolo mucho, este es el contraataque y bueno, hoy vamos a hacer aunque sea un contraataque. ¿Qué es esto? Luz Caraballo. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Resulta que pueden leer en iguana.tv cómo se sigue la vida. Programa Zurdo Conducta a través de un documento de edición de la contrabanda de Santander, o sea, Colombia, que no es algo que está pasando ahorita. Ya una parada ya confundida, como que los mismos elementos producidos en el país. ¿Qué te parece? Que fue la especulación y el acaparamiento del país, sumado a, bueno, esta pérdida de alimentos y estas ventas de alimentos con contrabando que se hace allá en Colombia. Resulta que también denunció que se ha constatado que la extracción de productos de empresas privadas y de también la a la producida en Colombia. Entre los alimentos venezolanos regulados y subsidiados de alimentación básica del pueblo venezolano se encuentra la leche que usted tanto busca y es puesta a la vista de la comercial ante la mirada comercial de todos los turistas. Hasta saben el punto donde la venden. La zona se llama zona comercial francesa en Cúcuta. Dios. Bueno, esto es el Luz Caraballo. Esto es el Luz Caraballo de hoy. Que sí, resulta que hacen un 105%, venden los alimentos en un 150% de sobreprecio aquí en los venezolanos, mientras realizan un contrabando de los alimentos de las empresas privadas en Cúcuta. ¿Qué tal? Ay, no. Esto definitivamente no puede seguir así. Hay que poner mano dura a todas esas mafias. Bueno, ya que hay constatación de todo. Y bueno, por aquí nos dice Alexander que podemos seguir. Así que vamos a hacerles unas recomendaciones, ¿vale? Por aquí dice que el viernes en el teatro principal, ¿verdad? En la Plaza Bolívar, esquina principal, Parroquia Catedral, se estará estrenando La Importancia de Ser Formal a las 7 p.m. Así que bueno, ustedes pueden asistir a este teatro y a esta obra que se va a estar presentando allá en el teatro principal. Y por aquí también dice una tarde un poco fastidiosa. Bueno, espero que no sea la tarde de hoy, que bueno, que ustedes se diviertan mucho. Pero ese es el nombre de la obra de teatro que nos dice por aquí. Y también nos mandaron una obra recomendada el viernes en el Hotel Alba Caracas, que se llama Bellísima, de Augusto Cullivan. Por aquí nos dice la sinopsis de la obra. Bellísima es una tragicomedia del dramaturgo venezolano Augusto Cullivan. Hoy llega a contarnos los peligros y las peripecias y las locuras que tuvo que hacer para entrar al magno evento de la belleza nacional. ¿Qué tal, Alexander? A lo largo de la historia se enfrenta con fuertes situaciones que le favorecerán, bueno, en la tarea de alcanzar su único objetivo, haciéndonos reflexionar si valen o no la pena esos múltiples sacrificios. Así que bueno, les recomendamos esa obra también en el Hotel Alba Caracas. Bellísima, por aquí nos dicen. Y bueno, también tenemos una grilla por acá en el Teatro Katia. Bueno, en el Teatro Katia hay recomendaciones para el sábado. Así que bueno, ustedes pueden llegarse, mire, todos estos teatros que están dentro del circuito teatral de Caracas tienen una tremenda programación para octubre, para finalizar este octubre con buen pie y de manera cultural. Así que acérquense a todos esos teatros que seguramente ahí van a conseguir cosas muy buenas, obras teatrales muy buenas y talento venezolano. Yo creo que ya es hora de despedirnos, nos está diciendo Alexander por ahí que nos queda un minuto, ¿no? Aproximadamente, bueno. Recordamos a la gente, hoy verdad que es hora ya de decir el ganador o la ganadora del libro de frases y pensamientos de Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Quién será la ganadora o el ganador de este libro? Bueno, por aquí voy a leer un mensajito antes de decir quién es la ganadora o el ganador. Por aquí nos dicen, complázcanme entonces, nos dicen la Ismael Rivera con la Mazucamba con Celia Cruz, nos dicen por acá. Bueno, Alexander también va a buscar a ver si nos podemos ir o nos podemos despedir con esa canción para complacer, ya que nos está escuchando y está escribiendo al 0416-534-8710. Y el ganador del libro Frases y Pensamientos de Hugo Rafael Chávez Frías es Juan de Carayaca. Un aplauso para ti, Juan, que te ganaste ese tremendo libro que tiene, bueno, nada más y nada menos que las frases y los pensamientos de Hugo Rafael Chávez Frías. Un aplauso, ¿vale?, para Juan, que estuvo participando toda la semana. Y bueno, la próxima semana vamos a estar también obsequiando el libro de Richard Stallman, Software Libre para una Sociedad Libre. Así que bueno, ya ustedes van a tener que activarse a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. Nosotros nos despedimos diciéndole que si van a beber, por favor no manejen. Y tampoco se metan al agua si ya bebieron. Así que cuídense mucho porque todavía queda revolución para rato. Así que como todos los días, nosotros nos despedimos diciéndoles que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Alexander. Recuerden, marcando son. Es tarde, ya me voy. Mi negrita me espera. Hasta mañana. Salí, dijo, negro, no tardes en la ciudad. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera. Hasta mañana, porque cuando salí, dijo, negro, no tardes en la ciudad. yo no vuelvo, mi negrita se desvelará, no se acostará. Déjenme irme que es muy tarde ya, voy sin miedo de la noche que muy negra está. El hombre bueno no teme a la oscuridad, yo ando por buen camino y en mi soledad. Déjenme irme que es muy tarde ya, voy sin miedo de la noche que muy negra está. Todos Adentro en Radio llega a su final. Cantándole a todo el pueblo, sin importar su color. Iván Padilla Bravo y Dubrasca Moya.